Capítulo segundo de Aventuras de Mazin Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo. Apareció la mañana del sábado, radiante y fresca, trayendo un canto a cada corazón. Canto que pasaba en los corazones jóvenes de esta víscera a los labios, para exteriorizar la alegría que brillaba en todos los rostros, como brillaba la primavera en cada tallo. Los algarrobos estaban en flor, y la fragancia de las flores embalsamaba el ambiente. Más allá de la colina de Cardiff y sobre ella, la vegetación era exuberante, teniendo que ir bastante más lejos para ver tierra dormida, en reposo, esperando semilla y arado. Mazin, con un cubo de agua de cal y una larga brocha, examinaba la tapia de la posesión para reparar los estragos que en ella había hecho la naturaleza y limpiar las manchas del tiempo. Su espíritu estaba saturado de melancolía. 30 metros de tapia, cuya altura era de unos 9 pies, tenía que reparar y blanquear. Parecíale que la vida no era más que una pesada carga. Pasó la brocha empapada de agua de cal por la pared en unas 2 varas de extensión. La volvió a pasar de nuevo, comparó el blanqueo hecho con la muestra y, desanimado, sentóse en un cajón. Santiaguillo llegó con un balde, cantando alegremente. Antes siempre ayudaba a Mazin en su trabajo, pero entonces no sucedió así. La bomba en esos días estaba llena de muchachos blancos, mulatos y negros que esperaban turno para llenar sus baldes y que a veces libraban verdaderas batallas para escamotear o conservar un turno. Al recordar esto, recordó también que nunca tardaba menos de 1 hora por viaje Santiaguillo y comprendió que no recibiría ayuda. De pronto se le ocurrió una idea. «Oye, Yago, yo iré a buscar el agua, si tú me blanqueas la tapia. ¿Quieres?» Santiago sacudió la cabeza y repuso. «No puedo, amo Mazin. Ama Paulina me ordena traer agua y no ayudar a amo Mazin, aunque lo pida a Yago. Ella manda a mí no blanquear». «Oh, ¿qué te importa? Ella no lo sabrá. Dame el balde. Verás en qué momento lo vuelvo lleno mientras tú blanqueas». «No puedo, amo Mazin. El ama lo notaría y la acción me costaría caro». «Ella nunca le pega a nadie. Grita, grita mucho y no hace nunca daño. No tengas cuidado, no lo sabrá. Y en todo caso, si gritase, yo diré que tuve toda la culpa. Anda, Yago, te daré una bolita y además te daré un trompo». Santiaguillo empezaba a titubear. «Un trompo con cordel de punta azote, Yago. Vas corriendo y vuelves a ayudarme». «Yo lo haría, amito Mazin, pero tener mucho miedo, ama Paulina». Sin embargo, la atracción era demasiado fuerte para un hombrecillo y Santiago se dejó vencer. Pocos minutos después, volaba éste con su trompo y su cubo, mientras Mazin, satisfecho, blanqueaba la tapia con gran vigor y la tía Paulina, que había ido a hacer una visita de inspección, volvíase a casa con la sonrisa en la boca y el triunfo en los ojos. La energía de Mazin no duró mucho y pronto se acordó de que era día de fiesta y sus penas se multiplicaron. Su imaginación representóle como héroe de arriesgadas empresas. Y mientras aguardaba a Santiaguillo para el cambio de trabajo, Mazin se creaba un nuevo mundo de aventuras extraordinarias, sin cesar por esto de darle a la brocha. «Ben Rogers, se puso al habla en primer término. El ídolo de todos los muchachos, el muchacho fantástico, ideado por una imaginación desbordada. El ademán de Ben era el de quien se dispone a saltar. Estaba haciendo cabriolas, lo cual demostraba evidentemente la alegría de su corazón y la alteza de sus pensamientos. Comíase una manzana y lanzaba a intervalos gritos prolongados y melodiosos, seguidos de un ding-dang-dong, ding-dang-dong, como estribillo y acompañamiento. Cuando llegó cerca de Masín, tomó por en medio del camino, pasó a estribor, giró en torno suyo, porque él personificaba el Alto Missouri, y se concedía a sí mismo 9 pies de agua. Luego él, Masín, era un bote, y su capitán y la tripulación del mismo a un tiempo. Y así él daba las órdenes y las ejecutaba con precisión admirable. Todo ello sin dejar de blanquear, aunque sin fijarse mucho en lo que hacía. ¡Atención, muchachos! ¡Larguen velas! ¡Alto, barco a popa! ¡Larguen velas! ¡Cuidado! ¡Es un corsario que nos persigue! Para hacer la maniobra, Masín suspendió el trabajo y empezó a describir círculos en el aire con el brazo izquierdo. Al poco rato volvió al blanqueo. Ya no era bote ni capitán, pero enseguida apareció el pícaro de Ben Rogers, que se pasó tras él y comenzó a burlarse del blanquero porque trabajaba en día de fiesta, castigado por la tía. «¡Hola, granujilla! ¿Estás trabajando, eh?» «¡Oh, eres tú, Ben! ¿Por dónde estabas?» «Sí, soy yo. Estaba nadando. ¿No tienes algún deseo? Pero, ¿por qué trabajas? ¡Maldito serás por trabajar hoy!» Masín contempló al muchacho un instante y dijo tranquilo: «¿A qué llamas tú trabajo? ¿No es eso trabajo?» Masín continuó blanqueando y repuso con calma: «Bueno, puede ser que sea y puede ser que no sea. Todo lo que yo sé es que soy Tomás Sawyer, Masín Sawyer». «Bueno, vente conmigo, Masín. Un muchacho como tú no debe blanquearse una tapia cada día». La idea era luminosa e hizo reflexionar a Masín, mientras Ben seguía mordiendo su manzana. Mojó la brocha en el agua de cal y dio varios brochazos en distintos sitios de la tapia. Retrocedió luego para apreciar el efecto, volvió a dar algunos brochazos, observó nuevamente y emprendió otra vez la tarea. Ben observaba todos los movimientos de Masín con asombro y de pronto le dijo: «Oye, déjame blanquear un poco». Masín reflexionó. Estaba a punto de ceder, pero se mantuvo firme. «No, no, no cedo a nadie el trabajo este. Te lo agradezco, pero tía Paulina no quiere confiarlo a otro que a mí, porque no tiene confianza en nadie. La parte de atrás de la tapia, no digo. Entre un millar de muchachos, acaso ni entre 2000, no habrá uno solo capaz de blanquear la tapia a gusto de mi tía». «Ah, es así. Déjame hacer un poco, unos cuantos brochazos, nada más. Si yo estuviera en tu lugar, Masín, te dejaría». «No, no, no es posible. No sabes quién es mi tía Paulina. Yaguillo quería blanquear y ella no le ha dejado. Bastián también, y la tía no le dejó. Solo se fía de mí. Comprenderás, pues, que esto no es para mí un trabajo. Blanqueo por complacer a mi tía, y esto es un entretenimiento, una diversión para mí». «Bueno, te daré el corazón de mi manzana». No, no es posible. Te daré toda la manzana. El alto Missouri se conmovió, entregó la brocha y se sentó en el cajón a la sombra, disponiéndose a comer su manzana. Pero, oh desencanto, Ben no tomó la brocha que cayó en el suelo. No había lago, ni bote, ni marineros, ni manzana. Mazin entonces tuvo una entrevista por medio del teléfono con Guillermito Fischer. Y cuando terminó su conversación con él, Juanito Miller se le acercó a visitarle. Y así, hora tras hora, soñando despierto, seguía blanqueando la tapia Mazin. Mazin era un muchacho rebosante de salud. Además, tenía 12 bolitas, un trozo de arpa judía, un trozo de vidrio azul de una botella para mirar al sol, un cartoncito, una llave que no servía para abrir nada por carecer de dientes, un pedazo de tiza o clarión, un par de renacuajos, trozos de bozal, un soldadito de plomo, 6 cohetes, un gatito tuerto, el mango de un cortaplumas, un collar de perro, pero no el perro, un llamador de puerta, 4 cáscaras de naranja enteras y un bastidor estropeado de ventana. Tenía todo eso y tenía que blanquear la tapia. Si se daba prisa, aún podría jugar con los otros muchachos. Mazin acabó por convencerse de que no era tan malo este mundo como se lo había figurado al empezar su tarea. Y descubrió que, cuando un hombre o un chico tienen que hacer una cosa, cuanto antes la hacen, mejor. Si hubiera sido Mazin un grande y sabio filósofo, como el autor de este libro, hubiera comprendido que el trabajo consiste en lo que un ser tiene que hacer por obligación, y deja de ser trabajo desde el momento en que uno no está obligado a hacerlo. Y esto le haría entender por qué el construir flores de trapo es un trabajo, y no lo es la ascensión al Mont Blanc. Hay caballeros en Inglaterra que dirigen por sí mismos los 4 caballos de los coches de pasajeros por 20 o 30 millas de camino cada día en el verano, porque el privilegio les cuesta considerable suma. Pero si se les ofreciera dinero por este servicio, resultaría un trabajo y rehusarían noblemente hacerlo. Fin del capítulo 2.